Ya, chiquillos, estamos listos y dispuestos de regreso con ustedes, compartiendo buena música y temas de interés, de actualidad. Acá la Radio Puente Alto, la Corporación Desarrollo Raco, Apertura de Mente, para hablar sobre temas que son importantes y relevantes para nuestra comunidad en general. Bueno, cuando hablamos del SIDA, las enfermedades de transmisiones sexuales en general... ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡Por Dios! ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible! Pero hoy lo queremos abordar desde un punto de vista social, desde un punto de vista de la apertura de mente y, por supuesto, hablar de un tema que es real, atingente, contingente en nuestra sociedad. ¿Cuántas personas se ven con esta enfermedad, enfermedad de transmisión sexual, y también el SIDA? ¿Ha cambiado la sociedad? ¿Hemos mejorado nuestra percepción en el sentido de tener una apertura de mente, de entender lo que está ocurriendo realmente con nuestra sociedad, con nuestros jóvenes, con nuestros adultos mayores que presentan y que tienen la enfermedad? Lo hemos hablado en muchos programas acá en la radio, ¿eh? Pareciera que no hemos evolucionado mucho, todavía seguimos mirando así como... ¡Oh, por Dios! ¡Tremendo! Pero el día de hoy les quiero presentar aquí a algunos amigos que nos vienen a hablar de un tema que a mí me parece fundamental. Así que atentos a la comunidad, voy a presentarlos para que iniciemos un diálogo social, comunitario. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Al micrófono. Muy bien, súper contentísimos de esta maravillosa oportunidad de poder dar a conocer aún más este trabajo que nosotros hacemos hace tantos años. ¿Con quién hablamos? Con Luis Zambrano, representante de Agrupación Vida Más del Hospital Sótero del Río. ¿Y la otra persona que está acá, quién es? Hola, mi nombre es Oscar Buenchunao, soy presidente de la Agrupación por la Vida de Personas Viviendo con VIH. Familiares y amigos que también se integran en este tema. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de esta visita? ¿Qué nos quieren comentar? El motivo de nuestra visita es venir a hacer promoción del concurso fotográfico que se lanza ahora en diciembre. El 3 de diciembre. El 2 de diciembre. El 2 de diciembre. Tenemos el concurso fotográfico. Se llama Desnudando la Prevención. Claro. La idea fundamental es queremos dar a conocer el concurso fotográfico, porque de esta manera nosotros queremos, en base a unas capacitaciones, en base a prevención que nosotros necesitamos hacer, que las personas que asistan sean capaces de manifestar lo que ven, lo que entienden, lo que viven, o lo que ellos entienden por sexualidad, lo plasmen en una fotografía. Y la idea en nuestra comuna sede va a ser este año la comuna de Puente Alto. Vamos a estar trabajando directamente con la gobernación, que, dicho sea de paso, le agradecemos tremendamente la gran oportunidad que nos da de poder entrar a trabajar a nuestra comuna cuna. Entonces, la idea del concurso es esa, de que la persona libremente plasme sus conocimientos en una fotografía, la cual después, lógicamente, pasa por un proceso de selección. Son fotos que van a ir presentadas en diferentes actividades que nosotros a lo largo del año hacemos, y sobre la misma van premiadas en tres categorías, porque tenemos categoría de jóvenes, de adultos y adultos mayores y estudiantes también, para poder seleccionar, digamos, la fotografía. Mira qué importante lo que tú estás comentando. Bueno, ¿quiénes pueden participar de este concurso? El concurso no tiene limitaciones, las bases permiten categorías estudiantes, jóvenes entre los 13 y los 18 años y adultos mayor, el que quiera participar. Es tema libre, abierto, quien se interese, quien quiera participar del concurso, están las puertas abiertas. Nosotros más adelante vamos a mandar los datos donde tienen que hacer llegar su fotografía. Para los procesos de selección, todas las fotografías son seleccionadas, todas tienen buena cabida. Obviamente ahí detrás de eso va una autorización para como prácticamente así como tipo derecho de autor de la foto. Ahora, no sé si me permites contarte un poquito la historia del concurso. Si sí, por supuesto, palabra. Adelante. Mira, el concurso ya lleva 15 años trabajando. Sí. Aproximadamente nació básicamente por una necesidad imperiosa de poder decir la palabra sexo, de poder hablar de sexo, de poder decir la palabra condón y las cosas como son. Entonces es como una manera disfrazada suena feo, pero es así. Es un, como una manera disfrazada que nosotros tenemos de llegar a poder realizar educación y prevención sin esconder nada, porque lamentablemente todavía estamos inmersos en un país castrado en la parte social sexual, sí, donde todavía existen mitos y parámetros de que si la abstinencia sexual es prácticamente como una regla, establecer la pareja única. Entonces nosotros al lograr llegar a hablar de estos temas, les ponemos, la idea nuestra es poner las cartas sobre la mesa, pero que la persona decida, que tenga su derecho propio a vivir su sexualidad como mejor le plazca, que más placer le dé, lógicamente, pero que lo haga libremente, pero con cuidado, porque Previniendo. Y la idea es instalar la prevención, la idea es poder hablar del condón, que los chicos sepan de que hay otras alternativas de cuidado y que sientan de que la sexualidad no es mala, porque a nosotros nos ha pasado mucho, Óscar, ¿no? Sí. De que el hecho de que uno hable de sexualidad, poco menos somos libertinos, le estamos somos los cochinos que estamos como entregando dando rienda suelta a hacer todo lo que quieren, no es así. De hecho, acá hay unos amigos que están hablando ya por internet, por Facebook, dicen, bueno, hay muy poca inclusión con respecto al tema del VIH. Junto a este concurso, tal como ustedes están hablando, deberían aprovechar de hacer educación, prevención. Por ejemplo, el SIDA no se pega por dar la mano. Todavía hay mitos, hay muchos mitos. Hay gente que tiene una mirada bastante fuerte sobre este tema, ¿no? Yo creo que la mirada está por el hecho de que hay muy poca prevención. Y resulta de que nosotros estamos en este tema por la falta de que hay de entregar información clara, certera, porque hay muchos mitos que todavía no se han derribado con esta enfermedad. Por ejemplo, esto no se transmite porque yo te doy la mano o porque por un beso, por una lágrima, no hay un contacto que diga, por esto me lo pegué. Esto y el virus es tan cobarde que al salir del cuerpo a los 3 segundos ya está muerto. Exacto. Mira, aquí, disculpa que te interrumpa, Oscar, dentro de lo importante que tiene este concurso fotográfico es que al poder realizar los diferentes talleres, que estamos hablando de sexo seguro, estamos hablando de porque aparte de hablar del sexo, enseñar el uso correcto del preservativo, porque también existen tantos errores y por eso que se da de que el preservativo no sirve, pero si la palabra preservativo todavía tiene la capacidad de alarmar a la población, imagínate qué es lo que significa hablar de sexo. Entonces nuestra labor, nuestra función, nuestra meta es que la gente logre entender, o sea, lejos de limitarnos solamente al tema del VIH-SIDA, existen muchas otras enfermedades de transmisión sexual que en ocasiones pueden ser incluso hasta más traumáticas para la persona que las sufre que el mismo VIH. Tenemos el tema de los embarazos adolescentes, que eso produce también, tenemos grandes tasas de chicos de 13, 14 años que ya están con el tema de embarazo, que eso les produce temas sociales, que los sacan de la casa, que no pueden estudiar. Entonces la idea nuestra es instalar la prevención y darle firme con el tema de la prevención, pero hablar de educación y sexo de una manera amplia, obviamente con todo el respeto que se merece, pero sin los tabúes existentes. O sea, el hecho de vivir ya en una sociedad, y vuelvo a insistir con el término, en una sociedad castrada sexualmente, porque una mujer que tenga ya 2 o 3 parejas y que sea capaz de confesarlo abiertamente ya es una libertina. Pero ¿por qué tenemos que nosotros categorizar la parte moral, como lo quieren llamar las personas, cuando nuestra función básica es prevención? Efectivamente. Y es prevención. Lo que yo haga o deje de hacer, donde sea, es el problema. Si lo importante es que lo podamos hacer con cuidado. Con autocuidado. Exacto. Entonces, como volviendo al tema del concurso. El concurso nació en base a una necesidad de poder instalar la prevención, la educación sexual, explicarle a los jóvenes las vías de transmisión, cuáles son las vías que tenemos a la mano y que son re baratas y en ocasiones gratis para prevenir el tema. Pero para eso nosotros necesitamos instalar el tema sobre las mesas de los colegios. A nosotros nos interesa mucho trabajar con los adolescentes, con los jóvenes, que dicho sea de paso, donde más problemas hemos tenido en la llegada. ¿Por qué les cuesta entrar a las comunidades? Porque no podemos hablar de condón, ¿no? Entonces, si nosotros no hablamos de condón, ¿cómo le decimos? ¿Cómo hacemos una prevención? Preservativo. Exacto. cómo lo hacemos, porque todavía tenemos sobre la cabeza, digamos, el tema de que la homosexualidad es mala, que es pecado. Ahora, si podemos ampliar un poco más el tema, tenemos el tema de los transgéneros, tenemos la sexualidad en adultos mayores, que todo el día la gente piensa que los adultos mayores después de cierta edad no tienen sexo. Mentira, siguen teniendo sus actividades. Lo que pasa es que nosotros los limitamos y nosotros los encasillamos en un lugar de que ya son abuelos y no pueden seguir adelante. Tenemos tantos temas que tratar en relación que, si te fijáis, van en distintas áreas de edad, grupo etario, de sexo, pero todos conllevan a la misma. Todos conllevan a llevar una libre sexualidad, pero segura. No sé. ¿Y a usted qué le parece, amigo auditor, el tema que estamos abordando el día de hoy? Interesante, ¿verdad? Vale la pena escucharlos. Vamos a la música. Breve pausa y estamos de regreso. Vamos a saludar a esta hora a nuestros grandes amigos de la comunidad educativa Colegio San Cayetano. Sí, acércate al Colegio San Cayetano, proceso de matrícula año 2006. Buena infraestructura, buenos profesores, buen plan académico, carreras técnicas profesionales como administración y contabilidad con un 94% de empleabilidad laboral.

tenemos tiempos acotados, pero de alguna forma u otra tratamos de brindar espacio a toda la comunidad para hablar de estos temas que son relevantes. Bueno, ellos están hablando acerca de, de un concurso fotográfico que sirve de base para el tema de la prevención del VIH. ¿Cómo ha sido el ingreso aquí a la comuna de Puente Alto en términos de la prevención con los niños, los jóvenes, los adultos? Mira, ¿complicado? El ingreso, para ser bien franco, ha sido más que complicado acá a la comuna. Es donde hemos tenido como más obstáculos. Y es básicamente por lo que habíamos conversado en el bloque anterior, el tema de hablar libremente los temas. O sea, siempre que te limiten a que no puede hablar del preservativo o que no puede hablar de prácticas sexuales, porque tampoco existe solo un tipo de práctica sexual, pues, o sea, y ahí estamos hablando, es amplia, ahí amplios. Claro, pues, y ahí estamos hablando, hay mucha diversidad, y es la diversidad sexual activa que hay en este país, pues tenemos el tema de la comunidad lesbiana, tenemos la comunidad homosexual, trans, los transexuales, los transgéneros, o sea, olvídate, los bisexuales, que también es una masa grande. Claro, entonces, por el hecho de tratar de instalar esos temas que son tremendamente importantes y están inmersos dentro de la sexualidad, es donde no tenemos la llegada. Y la idea nuestra, como te explicaba recién, que el concurso nació, y por eso su nombre, que ha sido durante desnudando, todo el tiempo, desnudando la prevención del VIH-SIDA, ITS con condón y educación. Entonces, para más o menos especificar un poquito así a la rápida, dirigido a toda persona aficionada a la fotografía. Sí, eso. El que quiera tomar una foto la puede hacer, claro. y no es un tema así como tan complicado, es muy, muy fácil tomar una fotografía con una prevención, con un preservativo, un condón, o de la forma que lo quiera expresar. Libre, el tema está, es libre. Exacto. Tenemos las categorías estudiantes, jóvenes entre 13 y 18 años, y adultos, adulta, digamos, y ahí entramos todos. Bueno, yo entro en la categoría de los 13. Dejo el pato. Bueno, y a todo esto queremos indicar quienes nos convocan, que es la Mesa Intersectorial de Prevención del VIH-SIDA de la Red Suroriente, sí. Que es la Mesa Intersectorial, para que la gente nos vaya conociendo, somos el conjunto de organizaciones que trabajamos la temática del VIH al interior del Hospital del Sotero del Río. Es una mesa que a punta de esfuerzo, a punta de trabajo, ha logrado instalar y ha logrado ser escuchada por las autoridades. Es una mesa muy potente porque está conformada por las organizaciones sociales, como decía recién, que trabajan la temática del VIH, y por orientadores sociales como Jessica, que es nuestro referente al interior del servicio. Sí. Y eso nos permite, y también una facilidad al trabajar en asociatividad con las autoridades del hospital. ¿Te fijáis? Entonces hemos logrado trabajar en convivencia, y eso a nosotros nos deja muy contentos, pero lamentablemente, como todo ser humano, queremos más. No queremos vivir solamente inmersos ahí, no queremos que llegue más gente, queremos ser egoístas en ese sentido, queremos que llegue gente a buscarnos para que nosotros les enseñemos, pero no que lleguen como usuarios del sistema. O que quieran integrar nuestra agrupación, claro, por lo menos se da bastante. Exacto, bueno, si la quieren integrar, fantástico, porque mientras más gente seamos, mejor, pero no con el tema de que lleguen ya con el VIH. Porque fíjate que se ha dado una... El virus se maneja con diferentes tendencias. Por ejemplo, una época que era básicamente mirada hacia homosexuales, después se feminizó, y así ha ido subiendo y bajando. Pero lamentablemente hoy en día el virus está llegando con jóvenes cada vez a menor edad, a corta edad, pero ya están llegando en etapa SIDA, y es lamentable. Sí, y con adultos ya, en muy adultos también. Claro, entonces... No es una cosa ya, esto es una pandemia que se generalizó. Exacto, entonces están llegando de manera tardía, y básicamente por un tema de falta de información, porque la gente se niega. Yo, mira, no sé si voy a pecar de hablador, pero lamentablemente... Yo sigo considerando que en esa área vivimos en un país tremendamente castrado, evidentemente por problemas que de la historia. La iglesia sigue siendo para nosotros una piedra de tope tremenda, respetando las diferentes religiones, y claro, sin atacar directamente a alguien en particular. Ninguna. Pero también tenemos graves problemas con el tema de la iglesia. Yo no tengo problemas con la religión y la gente que la quiere seguir, lógicamente. Pero nos ponen trabas, y nos ponen trabas potentes que nos dejan de repente inhabilitados para nosotros poder seguir trabajando. ¿Te fijáis? Porque en el fondo lo que nosotros buscamos es que esto se frene. y lamentablemente, en cuántos años que llevamos, del 81 que fue el primer diagnóstico a nivel mundial, ya llevamos, imagínate, en el año 84 más o menos acá en Chile, y la pandemia ha sido pero horrorosa en cuanto a su crecimiento y el avance que ha tenido. Tenemos que dejar claro que en avances clínicos tenemos que dar las gracias que tenemos, digamos, los tratamientos, que tenemos la atención, pero eso no es todo, porque si en esa área clínica está solucionada o no, Oscar, pero la parte social es la que nosotros tenemos problemas. Yo creo que todavía pesan los estigmas, pesa la falta de información, hace que también la gente genere, que se vayan creando estos rumores que de repente llegan y que no tienen nada de cierto. Exacto. Que son solamente voladeras de luces donde uno, por padecer enfermedad del VIH, tu vida no se limita. Absolutamente. Tú, una persona portadora de VIH puede vivir mucho tiempo, no es una persona enfermita o pobrecita, no. Porque estando con sus terapias y sus remedios al día, uno puede lograr muchas cosas y seguir viviendo y ser una persona más. De hecho, no te mueres de SIDA, en realidad. No, claro. Mira, y lo otro importante para dejar sobre el concurso es sin fines de lucro. El concurso funciona todo en base a un trueque. Yo te doy, tú me das. ¿Te fijáis? Cuando recién se empezó. Claro, no hay platas de por medio. Aquí, por ejemplo, los regalos, los premios que se le dan a los chicos ya son donados. No sé, pues la gobernación nos está patrocinando, convocando, ¿cómo es? Ahí me confundo. La gobernación de Puente Alto nos está dando también el apoyo. Está dando un apoyo y nosotros importante. Le vamos a entregar nuestro apoyo, entregando nuestro conocimiento y la capacitación a que ellos requieran. Nosotros felices de hacerlo. Entonces tampoco estamos hablando de un tema monetario, estamos hablando básicamente de cómo lograr de que esta sociedad se abra, de entregarle la herramienta a la gente y que la persona tenga la capacidad y el derecho humano de escoger lo que más desee y lo que más le guste. Porque también está, por ejemplo, esto parte de la mesa intersectorial. Y de ¿qué la, es la mesa intersectorial? La mesa intersectorial, lo que le explicaba Luis de recién, son las distintas agrupaciones que comparten el tema del VIH, que lo tienen en sí, lo tratan, lo trabajan, y de esa forma nosotros estamos viendo cómo podemos llegar a hacer prevención, a hablarle al otro de cómo funcionamos, cuál es la importancia de usar el preservativo, cómo poder prevenir esta enfermedad, porque ya usuarios ya no queremos que lleguen más. Claro, y lo otro importante que como es un conjunto de organizaciones, tenemos varias áreas que podemos ir trabajando, y las áreas van, por ejemplo, Oscar tiene un trabajo tremendamente fuerte en el área social del hospital, que yo lo quiero destacar. Él se preocupa mucho o su organización se preocupa mucho de la gente que está hospitalizada, de la gente en situación de calle, se preocupa de que si el tipo no tiene para comer, darle de comer, se preocupa de los que están solos, de llevarle pañales en caso que los necesiten. O sea, el área social que realiza la Agrupación por la Vida es fundamental y muy importante. Y también es muy importante los frenos que le pone, porque tampoco la idea es paternizar y seguir fomentando de que la gente le den. O sea, luego de que salen de este trance, son capaces de salir a buscar su pega una vez que logran entender. Seguro. Y te fijáis, y el área mía, por ejemplo, que no, yo no soy muy social, la verdad, no. ¿Tú no eres social? Social en ese sentido, ah. No. Te fijáis, o sea, en el sentido de. Me cuesta la llegada, creo que me afecta después de tantos años. Igual creo que me todavía como que me cuesta tratar con personas que uno los ve que están tan delicados de salud. Pero sí, lo mío es la parte un poco más política, un poco más de derechos humanos. Si nosotros vemos que hay falta en los trabajos o cosas así, nosotros asesoramos cosas que vayan y se defiendan. Los procesos son tremendamente largos, pero tienen que hacerlo. O sea, a ti nunca te van a despedir por tener VIH. Te van a despedir por necesidades de la empresa, pero uno sabe cuál es que el despido fue y cuál fue la necesidad de la empresa. Entonces ahí ingresamos nosotros. Hemos logrado llegar a trabajar con agencias internacionales que nos están dando el apoyo. Hemos logrado llegar a trabajar no fuertemente con el MINSAL, pero se trabaja con el MINSAL. Y es que eso es lo que tú traes de vuelta. Estando como en nuestra casa, tenemos que apoyarnos por agencias que estén afuera. Chiquillo, efectivamente, quiero agradecerles que hayan venido. Esto da para mucho más, pero yo, en vista del tiempo, también tengo otros invitados que están por llegar. quiero que recuerden el concurso y dónde la gente se puede contactar con ustedes. Mira, nosotros te nos vamos a aprovechar de tu voluntad, te vamos a hacer llegar, digamos, dónde hay que mandar las bases del concurso, dónde enviar la fotografía, porque todo esto llega a las relaciones públicas del hospital. Sí. Ellos seleccionan la foto, pero va acompañado de una carta poder. Son unos papelitos muy básicos que tienen que enviar. A la brevedad te los vamos a hacer llegar para que la gente sepa, participe, se haga y se involucre con el tema de la prevención, porque digamos el boca a boca es nuestra mejor tarea. Nuestra mejor llegada. Exacto. Así que apenas tengamos toda esa información en concreto, la vamos a hacer llegar, pero el concurso de que va. Ya la gobernación de Puente Alto, lógicamente. Sí. Y empezamos ya el 3. Ya las fotografías van a empezar a ser recepcionadas dentro de muy poquito. Muchas gracias por estar acá y por compartir vuestra experiencia y trabajo social con un tema tan relevante como el que acaban de exponer. Yo prácticamente no lo interrumpí porque pensaba que lo más importante era vuestro mensaje el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, pues, y ojalá que podamos seguir trabajando. Quiero ser tu canción, gracias, desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser